Ya comienza aquí en La Espica 90.7 todo el rock que querías escuchar. Desde Santa Lucía, Rock del Río. Rock del Río. Buenas noches y buenas tardes, amigos de La Espica FM 90.7. Desde la ciudad de Santa Lucía les presentamos un nuevo programa de Rock del Río. En estos 5 años del programa, hoy estaremos compartiendo en el primer bloque a un ícono del rock de los 70 y en adelante. Les hablamos del gran Iggy Pop. El segundo bloque será para una banda uruguaya que recientemente presentó su nuevo trabajo. Les traeremos de Pecho al Fierro, las canciones del EP Corazón Primitivo, y en el bonus track será para disfrutar de una banda de acá, cerquita, desde la ciudad de Canelones. Estaremos compartiendo algunas canciones del disco titulado Volátil, del año 2022, de la banda canaria Lo Que Venga. Me acompaña, como siempre, Dante. ¿Cómo anda, Dante? Buenas noches y buenas tardes para quienes escuchen la repetición el próximo miércoles, a la hora 14. Esto es Espica FM 90.7 de la ciudad de Santa Lucía, Rock del Río. Que lo pueden escuchar tanto por FM aquí en Santa Lucía y alrededores, y por la web, también lo pueden escuchar por web a este programa. Online, entran a Google, se junta la gente, Colectivo Espica, ahí está la página del colectivo que gestiona esta radio, y ahí pueden escuchar la radio las 24 horas, y ahí está en la grilla Rock del Río, entre tantos otros programas. Les pasamos las vías de comunicación de Rock del Río: el correo electrónico rockdelriosantalucia@gmail.com, el WhatsApp 098-660-892. Nos pueden seguir por Facebook e Instagram, Rock del Río. Allí estamos para interactuar y para que nos propongan bandas, como siempre decimos, para comunicarnos con nuestra audiencia y con los que se quieran acercar al mundo Rock del Río. Como decía Fernando, hoy tenemos variadísima música de acá y de allá. Rock uruguayo y rock de los Estados Unidos, y arrancamos con Iggy Pop, ese gran maestro. Uno de los pioneros del punk, sin duda. Dante, pero tiene una mezcla con New Wave, hard rock, pop. Todo lo que iremos repasando en este recorrido breve que haremos, un raconto de su historia. Ahí vamos a desmenuzar un poco la historia, muy brevemente, por supuesto, mezclada con lo más importante, con la música de este gran cantante que ya empezamos a navegar por su historia. Iggy Pop, James Newell Osberg Jr., más conocido por su nombre artístico como Iggy Pop, nació en Muskegon, Michigan, el 21 de abril de 1974. Es un artista, cantante, músico, productor y actor estadounidense. Se considera que contribuyó a crear nuevos géneros dentro del rock, tales como el punk rock, como yo les decía, el post-punk, la new wave, y se lo considera un ícono que ha influido a varios músicos desde el inicio de los años 1970. Y bueno, ya para ir directamente a lo que nos interesa, a lo que nos gusta, a lo que les gusta a ustedes, vamos a escuchar de Iggy Pop las canciones Last for Life y I Wanna Be Your Dog. Vamos con esos temas. ¡Vamos! Yeah.

tremendos temas de Iggy Pop, uno de los pioneros del punk, junto a los Ramones también de Estados Unidos, de Clash de Inglaterra y Sex Pistols de Inglaterra. Son las pioneras bandas del punk. Las exactamente, que usted sabe, Fernando. Por gran voz la de Iggy Pop, muy grave, una voz muy grave. Sí, muy histriónico y muy realmente en el escenario, muy expresivo, no solo en su voz, sino corporalmente, cómo manifiesta su arte. Tiene una actitud muy escénica en el escenario. Exactamente, valga la redundancia. Y sí. Bueno, Fernando, seguimos un poco con la historia. Seguimos. Para decirles que fue cantante y líder de Die Stooges, una banda pionera de fines de los años 1960 y principios de la década de 1970. Muy influyente, como decía Fernando, ahí empezó a desarrollar el punk rock. La banda se hizo famosa por sus actuaciones en vivo, en donde Iggy bailaba e interpretaba las canciones histriónicamente y podía resultar lastimado por arrojarse encima del público. Temerario, realmente. Muy escénico, como dije yo, Dante. Sí, pero un fenómeno, Iggy Pop. Más escénico, era temerario y un kamikaze. Se tiraba. Se tiraba encima del público y hacía pogo. Pogueaba como loco el gran Iggy Pop. Un gran personaje. Un fenómeno. Bueno, ahora escuchamos dos canciones más de este artista, Iggy Pop. Las canciones I'm Bored y Candy. Vamos con esos temas. Vamos. Beautiful, beautiful girl from the north. with a flickering torch. I had a dream that no one else could see. You gave me love for bad when you left. Hell, I'm glad you got out, but I miss you. I've had a hole in my heart for so long. I've learned to fake it and just smile along. Down on the street, the smell are all the same. I need tremendos temas de Iggy Pop, Dante. ¿Le gusta Iggy Pop, Fernando? Me encanta, estoy punker, Dante. Bueno, usted lo eligió para que estuviera hoy aquí en Rock de Río, y bueno, disfrútelo, y compartimos ese disfrute con la audiencia. Ahí va. Seguimos. Seguimos con la historia. Un poquito más para irnos despidiendo. Tuvo distintos grados de éxito en sus 25 años de carrera como solista. En el 2010, Iggy fue incluido en el Salón de la Fama del Rock and Roll. Además, ha sido nominado a 2 premios Grammys en las categorías de Mejor Interpretación de Hard Rock por la canción Cold Metal en 1989 y Mejor Álbum de Música Alternativa por Pop Post Depresión del 2017. Bueno, y para despedirnos de Iggy Pop, vamos a meter 3 temazos acá. Vamos a meter 3 temas porque este artista realmente nos gusta mucho y queremos compartirlo con ustedes. Canciones emblemáticas de este artista vamos a escuchar ahora y muy conocidas. La canción Cold Metal, Search and Destroy, y el tema que ha sido quizás el más comercial y más conocido, The Passenger, el pasajero. Vamos con esos temas y nos despedimos de Iggy Pop. ¡Vamos!

y hoy les vamos a presentar este EP completo. Bueno, arrancamos. Pecho de Fierro es una banda de rock uruguayo nacida en el año 1998 en la ciudad de San José. El nombre del grupo es en homenaje a Tabaré Echeverri, gran cantor popular del departamento de Cerro Largo, Uruguay. La banda conjuga en sus obras musicales una aleación de rock, folclore y tango, logrando así una identidad y sello propio. Cuenta con 10 discos, un EP y 2 DVD. Su estilo, que los identifica, les ha abierto las puertas para actuar en todo el circuito de salas, teatros y festivales de rock y folclore de todo el Uruguay, así como han sabido cruzar las fronteras para llegar a Chile y a Argentina en varias oportunidades. Sí, este Pecho de Fierro ya tiene un gran repertorio, ha grabado unos cuantos discos, seguimos. Les presentaremos el nuevo trabajo de Pecho de Fierro, recientemente lanzado en las plataformas digitales. Les hablamos del EP Corazón Primitivo. Si les parece, escuchamos de este nuevo trabajo las canciones La Cajita y Estrellas Libres. Vamos con esos dos temas. Suena, suena la cajita, la cieguita va llenando su bochón. Suena, suena la cajita, va solita por la luz del sol. Sueña, sueña la cieguita, va solita pan y corazón. Mueve, mueve la cajita, va solita por la luz del sol. Y vos sabrás que algún día te irás. Siembra la carne frontera, te irás. Y atravesando tu luz al cristal, siembra la carne frontera. Por amor, por amor. ¡Ah! Andan rayos y camina su sonrisa junto a su bastón. Sola ríe y serpentea, queda seria, reza su pregón. Tanta gente la rodea sin que vean todo su esplendor. En el ritmo que ella lleva, te sosiega, reza su pregón. Y vos sabrás que algún día te irás. Siembra en la carne frontera, te irás. Y atravesar el cristal, siempre en la carne frontera, te irás por amor, por amor. hueco, para en tu espejo, bandera de mis sueños, para en tu espejo, bandera de mis sueños, beso tu puerta. Tema de ¿cómo suena? ¿Cómo suena? Suena bárbaro este pedante, la verdad. Impresionante. Muy bien, muy bien. Seguimos. El EP Corazón Primitivo está integrado por 5 poderosas canciones que explotan en los sentimientos desgarradores de diferentes canciones de amor y revolución. Fue grabado por Gastón Ackerman en Mastodonte Producciones, Uruguay. Mezclado y masterizado por Matías Infrasonido en Black Flag Studio, allá por Iquique, Chile. Producido por Leonardo Carlini y Gabriel Brickman. Coproducción Matías Infrasonido Salazar. La presentación en vivo será el 16 de septiembre, el mes que viene, 16 de septiembre, en Magnolio Sala. Y las entradas anticipadas estarán en Tic Antera. Así que el 16 de septiembre, Pecho de Fierro presenta Corazón Primitivo, este EP, además de otras canciones, estarán actuando allí en Sala Magnolio. Y bueno, a conseguir las entradas anticipadas en Ticantel. La sala es de un espacio limitado, así que vamos arriba a disfrutar de este nuevo trabajo de Pecho de Fierro. Bueno, Fernando, nos despedimos de la presentación de este EP. ¿Con qué sí, nos despedimos de la presentación del último trabajo de Pecho de Fierro con las canciones Navidad y Amor Patotero y Al Alba, versión de la canción de Luis Eduardo Aute, un autor español, Dante. Realmente, sí, un clásico, un gran cantante, compositor, artista, Luis Eduardo Aute, que no hace mucho ya no está con nosotros, pero que dejó un legado musical impresionante. Un recuerdo. Un compositor comprometido con la realidad. Y realmente este tema es un ícono, un tema muy gran conocido. Compositor. Y en esta versión, Pecho de Fierro ha logrado realmente el espíritu. En otra versión, pero tiene todo el espíritu que Luis Eduardo Aute le quiso dar y le dio, sinceramente. Bueno, y nos despedimos con esas 3 canciones. Después venimos con el bonus track. ¡Vamos! ¡Vamos! Se acercan nuevas fiestas, otro año más. Lejanos recuerdos que te acercan más. Me pierdo en el sentido de la dualidad. Vuelan y dan vuelta por la realidad. Son la fuerza que me empuja más, me lleva más, también me hacen llorar. Son la cuerda que me cincha más, rescata más, también me hacen llorar. Por ello sigo, voy por ello sin final. Por ello sigo, voy por ello sin final. Bandurrias para despejar del cielo tus angurrias sin identidad. Llegando las bandurrias para despejar del cielo tus angurrias sin identidad. Por eso están tan vivos, los llevo en mis sentidos. Caminan conmigo, caminan contigo. De allí saco fuerza para continuar, sacando lo espurio de la realidad. Fuerza que me empuja más, me lleva más, también me hacen llorar. Son la cuerda que me cincha más, rescata más, también me hacen llorar. Por eso sigo, voy por ello sin final. Por eso sigo, voy por ello sin final. Para despejar del cielo tus angurrias sin identidad. Llegando las bandurrias para despejar del cielo tus angurrias sin identidad. Vaya a saber cómo le fue. Hace una semana se marchó. Anda recostándose en la noche así nomás. Pude ver en sus entrañas. Uno ya no puede despertar. Voces del silencio nada más. Va sangrando el hueco de la herida el corazón.

buitres callados van extendiendo sus alas. No te destroza, amor mío, esta silenciosa danza, maldito baile de muertos, pólvora de la mañana. Siento que tras la noche vendrá la noche más larga. Quiero que no me abandones, amor mío, al alba. Purifica FM 90.7, estás escuchando Rock del Río, Rock del Río, del Río, Rock del Río. Esto es el bonus track. El bonus track. Bienvenidos a Yauguru, un país de ensueño donde todo se hace realidad y la política no se contradice. Con ustedes, presentando... Vamos al bonus track, arrancamos. Les presentaremos algunas canciones del disco Volátil de la banda Lo Que Venga, banda, un disco que fue estrenado en todas las plataformas virtuales el 22 de diciembre del pasado año 2022. Todos los temas fueron arreglados por la banda y grabados en estudio Sala Clap, Canelones, Uruguay, en febrero del 2022. Los integrantes son Kevin Caballero en voz y guitarra, Gonzalo Hernández, guitarra y voz, Fabio Hernández, bajo y coros, Federico Furcade, batería y coros. ¿Y qué canciones vamos a escuchar, Fernando? Sí, antes quería ver una cosa. Sí. Yo tengo la grata alegría de haber conocido a Kevin, a uno de los integrantes de esta banda. Voz y guitarra de la banda. Voz y guitarra. Y bueno, muy agradecido a él por dejar difundir esta música, ¿no? Bueno, sí, realmente le agradecemos y bueno, estamos cumpliendo con la premisa de este programa, que es difundir a todas las bandas obvio. Uruguayas en lo más posible, a todos los que tengan un material para mostrar. Aquí Rock del Río tiene las puertas abiertas, la prioridad la tiene el rock uruguayo, las bandas locales, las bandas que están haciendo sus primeras armas y que quieren ser difundidas. Bueno, Rock de Río tiene las puertas abiertas para todos ellos, lo hemos dicho hasta el cansancio, no nos cansamos de decirlo, o sea que no es tanto hasta el cansancio que lo decimos. Kevin me dijo que es un rock pop. Y bueno, vamos a escucharlo y que la gente disfrute, porque realmente lo estuvimos escuchando nosotros y está muy bueno, suena está muy, bueno. Muy suena bárbaro el disco. Escuchamos las canciones, si les parece, Viajeros en Libertad, Fiel Observador y Pasar. Vamos con esos tres temas de la banda Lo Que Venga. Vamos. si hace frío o calor. No le importa, él siempre estará ahí. Es un fiel observador. Tan tranquilo, sin nada que decir. Sé que algo le pasó, algo que le impide sonreír. Clava su mirada en vos. Desde lejos, cuando te ve venir. Ayer sentía miedo, hoy no creo que eso deba sentir. Lo pienso y no lo entiendo, el porqué de que hoy estés así. Camino se marcó, porque siempre camina por ahí. Su trabajo lo vistió y hasta hoy sigue vistiendo así. Ayer sentía miedo, hoy no creo que eso deba sentir. Lo pienso y no lo entiendo, el porqué de que hoy estés así. Todo pasa caminando frente a vos y vos solo lo querés ver pasar. El tiempo corre hacia adelante, pero vos te ves como si lo quisieras congelar. ¿Será que estás buscando algo que hace mucho tiempo no encontrar? ¿O solo observando? Si ese algo muere a todos los demás. Ayer sentía miedo, hoy no creo que eso deba sentir. Lo pienso y no lo entiendo, el porqué de que hoy estés así. Todo pasa caminando frente a vos. El tiempo corre hacia adelante, pero vos te ves como si lo quisieras congelar. ¿Será que estás buscando algo que hace mucho tiempo no encontrar? ¿O solo observando que ese algo mueve a todos los demás? Si hace frío o calor, no le importa, él siempre estará ahí. Es un fiel observador. de querer juzgar. Si pudieras conocerme, dejarías de escapar. Pero acabamos de nuevo a intentar que comprendas que soy como los demás. Quizás logre que me crean un igual y no el lado oscuro de la sociedad. No sé qué quieren de mí, no sé qué pensar. ¿Cómo encajo donde no me quieren cercar? No quiero ser otro que termine mal, pero se niegan a abrirme las puertas. Es más fácil prejuzgar. Mejor mantenerme lejos por las dudas, nada más. Ya me estoy cansando de siempre intentar que comprendas que soy como los demás. Me molesta cuando hablan de igualdad, pero no te dan una oportunidad. Soy como los demás. Quizás logre que me crean un igual y no el lado oscuro de la sociedad. El bonus track, gran banda, lo que buen venga. Sonido realmente. Suena bárbaro el disco realmente, Dante. Lo felicitamos y bueno, les deseamos éxitos. Y nos despedimos, Fernando. Nos despedimos y como hasta siempre el próximo programa. No queremos ponernos dictadores, pero no, para que quiera, por favor, no diga que eso. Escuche para el... rock. Vamos arriba, nos vemos en el próximo programa. Chao. Ha pasado así otro programa de Rock del Río. Los invitamos a encontrarnos cuando otra vez la música navegue por su historia, aquí en La Espica 90.7. Rock del Río.